Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Invitándoles para que en este 24º domingo del tiempo ordinario, dejemos que ese caudal riquísimo de la palabra de Dios que este domingo se nos da, verdaderamente los ilumine, verdaderamente nos fortalezca. Recordemos que en estos domingos estamos siguiendo a Jesús, caminante misericordioso, que va encontrando no solamente la pobreza humana, la debilidad, la enfermedad, va encontrando también la pobreza espiritual. Hoy se nos da una enseñanza maravillosa, una enseñanza que es el símbolo de todo este año de la misericordia. El Papa Francisco nos lo ha puesto casi como un modelo. Hoy diríamos que es el domingo del Padre de Misericordia. Y nosotros sabemos que el que ha revelado a ese Padre de Misericordia, pues es el Señor Jesús. Para prepararnos a esta enseñanza, tenemos en la primera lectura, naturalmente, la imagen de este famoso hombre, guía, líder, pero también un hombre que amaba al pueblo de Israel, Moisés. ¿Qué sucede en la lectura de hoy? El pueblo ha pecado, se ha rebelado, se ha hecho idólatra, que merecen, según la justicia, el castigo. Y cuando Dios le dice, este pueblo voy a borrarlo de la faz de la tierra, Moisés intercede. Moisés tiene misericordia de esta gente, toca el corazón de Dios y Dios dice, se arrepiente. Bien, no es que Dios sea un Dios malo, que pasa a bueno. Dios siempre es misericordia, pero lo hermoso de esta escena es la oración de Moisés. Cuando él siente pena por esta gente, porque hermanos, delante del pecador no solamente hay que condenarlo, hay que sentir pena, hay que sentir, diríamos, compasión por aquello que llega a sucederle al pecador. Y naturalmente la página central es la del Evangelio. Una historia que todos conocemos, ¿no? Llamada historia del hijo pródigo. Pródigo quiere decir derrochador. Y este se fue a derrochar la fortuna, la finca del papá. Pero el Papa Francisco la llama muy bien la parábola del padre pródigo, o sea, derrochador de misericordia. Es una historia que todos conocemos. Yo simplemente quiero decir que es una historia ventana. Cuando abrimos una ventana, vemos lo que está de otro lado. Jesús contó esta historia y se abrió una ventana al corazón de Dios. ¿Cuáles son los personajes de la historia? Bueno, el famoso hijo derrochador o pródigo, ¿no? El rebelde, el que no tiene conciencia, el que destruye la familia. Bueno, y este peca y sufre las consecuencias de su pecado. Yo les digo que muchas veces como sacerdote, como obispo he encontrado que en las personas que pecan también hay sufrimiento. Ningún pecado deja de destruir al ser humano. Gentes jóvenes dados a la droga, a la delincuencia. Está el hijo mayor. Este hijo mayor es imagen de los que decimos que no hemos pecado. Hemos cumplido, pero no amamos. Y finalmente el Padre de Misericordia, ¿no? Este padre cumple ciertas acciones hermosas. En primer lugar, siempre aguarda a su hijo. Lo ve venir de lejos, luego corre hacia él. Luego lo abraza, lo levanta y hace fiesta. Estas son cuatro acciones, hermanos, que nosotros debemos hacer para ser hijos de ese padre. Papa Francisco dice, sean misericordiosos como su padre es misericordioso. Nunca cerremos la puerta al que se ha ido. En segundo lugar, esperemos que vuelva y vayamos a su encuentro. Levantémoslo, porque una persona no es sus errores. Los errores valen menos que lo que habrá en la persona y que la fiesta del reencuentro comience en nuestros corazones. Amén.